Bueno, pues la radio de Archidona se ha acercado esta mañana a un día donde podemos decir un día de perros, pero en positivo. Querido David, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos leyendo un cartel con un titular, Feria del Perro de Archidona, una cita ineludible ya bien consolidada en esta ciudad. Vaya, digo, no solo en esta ciudad, sino en toda Andalucía, que sepáis que es mucho más conocida de lo que se puede pensar. En toda España la conocen, la feria, y yo conozco gente ya a nivel internacional que la tiene también muy reconocida. David, me gustaría, hoy te acompaña una mascota preciosa, sí. Y me gustaría que parafrasease un poco por encima, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar o que os gustaría perfilar en la próxima Feria del Perro? Bueno, hoy estamos presentando, dentro de unas de las actividades que estamos haciendo, intentando que crezca la Feria del Perro en actividades y en solidez a nivel de eventos culturales y deportivos. Entonces le planteamos al ayuntamiento, y que les pareció desde el principio una idea estupenda, vamos a hacer el día 4 y 5 de febrero el selectivo para el Campeonato de España de Andalucía. El selectivo de Andalucía del deporte que se llama hipo, que es lo que te permite ir al campeonato de España. Entonces es como el campeonato andaluz del deporte hipo. El deporte hipo es un deporte con perros, es un deporte policial en el que tienen todos los perros una disciplina de obediencia, una disciplina de rastreo y una disciplina de protección de su dueño. No deja de hacernos interés, sin duda alguna, David, en la forma en la que los perros llegan a ser auténticas manos derechas, no solamente para los cuerpos de seguridad del Estado, los famosos Brigadas K, si no me equivoco, sino también personas con ciertas minusvalías, ciertas discapacidades, en las cuales el perro entra en acción en su vida de una manera en tono positivo. Claro. El campo es prácticamente inabarcable. Claro, una de las grandes virtudes de los perros como animales de compañía está en ser realmente eso, animales de compañía. Para mí, donde más ayuda el perro es en esa función de animal de compañía, y una forma de expresar incluso más allá esa relación es el perro como animal de deporte y de ayuda a personas con discapacidades o incluso a cuerpo de seguridad, es como tú comentabas. Pero quizás la labor más silenciosa y que más beneficios repercute a nivel social es como perro de compañía. Hay cosas como más espectaculares que si los perritos de asistencia, pero todos conocemos muchas personas que tienen un motor de vida gracias a los perros, y pues, simplemente siendo perros de compañía. Pues David, vamos a estar muy atentos a esta cita, y sin duda alguna, que no te quepa la menor duda, que desde los medios de comunicación de aquí de la localidad vamos a intentar hacer todo lo posible por amplificar esa labor y ese mensaje que estáis intentando hacer. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Encantado, David.